Contento y en vacaciones un estudiante ya, por regresar a su tierra obsesionado vivía. Volvió a ver a sus amigos, su papá y mamá, sus hermanos y la novia que de infancia tenía. Parrandero por herencia ya lo conocía, un gallero empedernido y muy buen jugador. Recién llegado con sus amigos le partía, preguntaba y preguntaba por su gran amor. Más tarde llegó un amigo para saludarlo, no fue el habitual saludo y eso le extrañaba. Se estrecharon las manos y el diálogo fue largo, pero crédito no daba lo que le contaba. Se dibujaba en su mente un croquis en confusión, se empinó de una botella y tomaba y tomaba. Todos sabían menos él en esa población, que la novia que adoraba con otro hombre se casaba. Su casa la visitaba y a esa vaina no le hallaba explicación. No le hallaba explicación, señora, yo no sé cómo va a ser ahora. No le hallaba explicación, tenía herido el corazón. No le hallaba explicación, señora, yo no sé cómo va a ser ahora. Doctor José Luis Sierra y Yor Peña, pura medicina. ¡Ay! ¡Mama! Compadre Wilber González y Carlos Mario Sasa, Bogotá. Era un joven forastero el nuevo prometido, la gente se asombró al verla en otra compañía. Ella en ningún momento había terminado conmigo, eran cosas de la vida que no concebía. Pero así le paga el malo a quien bien le ha servido, dice un adagio y es toda una veracidad. Andaba un muchacho en temple bien amanecido, mientras que una boda se estaba por celebrar. Después se encontraron y ella perdón le pedía, el trato que con ella no lo viera la gente. Le hablaba de su boda y que se retrataría, que él era toda su vida su novio de siempre. Pero todo eso lo supo el nuevo prometido, quien puso el grito en el cielo y no podía entender. Estaba muy ofuscado y gritaba ofendido, ya no se casa conmigo, ahora que lo haga con él. Y yo acá decía lo mismo, así que esa joven no sé cómo va a ser. José Manuel Abuchaire, allá en Albania. Yo no sé cómo va a ser, señora, ni conmigo ni con él ahora. Yo no sé cómo va a ser, ni conmigo ni con él. Yo no sé cómo va a ser, señora, ni conmigo ni con él ahora. Juan Carlos León, en Barranca, y Humberto Martínez, allá en Manaure.